En el capítulo La lista negra de artistas y la muerte de Cafrune, Paino escribió que López Rega lo tenía en la mira y que solía decir: ese turco gritón ya me tiene cansado con sus canciones de protesta y yo sé que me las dirige directamente a mí. En esa época, el gobierno se encontraba ya en manos de los militares, pero López seguía manteniendo contacto con gente de Buenos Aires. La muerte de Cafrune no fue una muerte accidental. Por más que en ese entonces no tuviese nada que ver o no figurase en el personal, tanto el vehículo que se utilizó como así también la persona que lo manejaba, visitaron muchas veces el Ministerio de Bienestar Social, marca Paino en su libro. Son coincidencias en las cuales no tenemos que creer. La muerte de Cafrune es un asesinato llevado a cabo con los medios que podía disponer López Rega en ese momento, ya que la AAA había pasado a manos del general Arguindegui como jefe figurativo, pero las de Suárez Mason como jefe efectivo. Sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Cuente la copla de pueblo la muerte de Peñalosa. Desarmado lo mataron. Así nomás es la cosa. Muerte de Peñalosa. Yo he visto gemir al tigre y vi llorar al quebracho. Han de dejar que les cuente cómo mataron al chacho. En 2011, Yamila Cafrune, la mayor de las cuatro hijas que tuvo el turco con Marcelina Gallardo, completó el sueño de su padre. En el aniversario 233 del nacimiento de San Martín, la hija del turco entró a Yapeyú acompañada por una sección de granaderos con aquel cofre de tierra de Bulón Surmer. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando, y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas, que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. Milonga del fusilado. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiar. En el cielo que ya aclara verán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente, y aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad,